Escuchen y retengan. Estoy en una serie de enseñanza que hemos titulado El poder de las ofrendas. Digan el poder de las ofrendas. Este es el mensaje número 4. Hemos hablado el domingo pasado, Dios nos ministró que un principio fuerte a la hora de ofrendar o de darle a Dios es el poder de la obediencia. A Dios también le gusta que cuando se le vaya a dar, hablando de dinero, se le dé voluntariamente. A Dios no le gusta que la gente le dé por obligación. A Dios no le gusta que la gente dé por manipulación. A Dios le gusta que la gente le dé espontáneamente. Cuando tú le vas a dar a Dios, cuando yo le voy a dar a Dios, debemos tener la actitud de darlo voluntariamente. Porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. En esta mañana quiero compartir contigo el mensaje que he titulado Lo más importante de las ofrendas. Quiero que aprendas en esta mañana lo más importante, di lo más importante de las ofrendas. Yo pregunto, ¿de qué vamos a hablar en esta mañana? Vamos a empezar en Éxodo capítulo 3. Si no tienes Biblia, busca a alguien que tenga Biblia y puedes compartir con él o con ella para que tú puedas leer lo que la Biblia dice. Éxodo capítulo 3. Vamos a leer en el versículo número 17. Vamos a leer en el 16 para que entendamos el 17. Dice Dios, ve y reúne a los ancianos ¿de dónde? De Israel. Y diles, Jehová, digan en pluma blanca, la máxima autoridad, el Dios que todo lo puede. Eso es lo que Dios está hablando. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob me apareció diciendo, en verdad los he que visitado. Yo creo que Dios está visitando esta iglesia. Y he visto lo que se les hace en Egipto. Y he dicho, mira lo que Dios ha dicho. Yo los sacaré de la aflicción de Egipto. Digan, recibo. Yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu aflicción, pero Dios es el que dice, yo te saco de ahí. Yo los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Yo los sacaré de ahí a esa tierra, a una tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel, hablando de que es una tierra ancha, buena, es una tierra de prosperidad, es una tierra donde hay abundancia de paz. Y oirán tu voz. Dios le está hablando a Moisés, e irás tú y los ancianos de Israel irán al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, ¿qué ha hecho? Nos ha encontrado. ¿Quién era el que nos estaba buscando? Dios. ¿Quién fue el que nos encontró? Dios. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que hagamos ¿qué? Ayúdame si estás leyendo. Ahora dímelo suavecito. ¿Para qué es que iban a ir camino de 3 días? Para que ofrezcamos o para ofrecer sacrificios ¿a quién? A Dios nuestro Dios. ¿A quién es que se le ofrece? A Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces los dejará ir. Y yo daré a este pueblo ¿qué? Gracia. Yo le daré favor en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, yo no quiero que ustedes vayan pelados. ¿Me entienden lo que es el término pelado? Más quebrado que un busto de canela. ¿Sí entienden ahora un poquito más? O sea, Dios les está diciendo, yo no quiero que ustedes salgan con las manos vacías. Si Él no quiere que su pueblo salga o saliera con las manos vacías, yo entiendo, como tú, con 2 deditos de frente. Aquí hay gente que tiene más de 2 dedos, que ellos no se miden la frente así, sino así. O sea, yo no quiero, dice Dios, que ustedes salgan con las manos vacías. Yo quiero que ustedes salgan con las manos como llenas. Entonces dice ahí el verso 22. Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de ¿qué? De plata. ¿Alhajas de ¿qué? De oro. Y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y de esa manera ustedes van a despojar a Egipto. Capítulo 12. Estoy hablando de lo más importante de las ofrendas, pero quiero decirte que Dios, antes de pedirte una ofrenda, siempre te da. ¿Aló? Cada vez que Dios pide es porque le ha dado a uno. Amén. Dice Éxodo 12, versículo 36. ¿Y Jehová qué hizo? Dio gracia al pueblo delante de ¿quiénes? De los egipcios. ¿Y les dieron qué? ¿Cuánto pedían? Así despojaron ¿a quiénes? A los egipcios. Ahí tú en tu casa te puedes leer todo el capítulo 12. Ahí Dios establece la Pascua. El primer mensaje de esta serie, hablamos de la ofrenda del mes de Nisán. Por ahí está el cassette grabado, está a tu disposición. Pero ahí fue cuando Dios instituyó la fecha del 14 de abril, donde se le da la mejor ofrenda a Dios. En el capítulo, en el verso 36, después que Dios lo saca, el pueblo de Israel sale con las manos llenas. Digan llenas. Capítulo 24. Hasta aquí voy bien. Estoy introduciendo. Vamos ahí dándole suave. Me gusta que leamos la palabra de Dios con tranquilidad. Y yo declaro que aquí hay espíritu de sabiduría. Hay espíritu de revelación. Dice Éxodo 24, 18. Y entró Moisés, ¿dónde? En medio de la nube. Y subió, ¿a dónde? Al monte. Y estuvo Moisés en el monte. ¿Cuántos días con cuántas noches? 40 días con 40 noches. Y Dios habló a Moisés diciendo, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés diciendo? Di a los hijos de Israel que tomen para mí, ¿qué es lo que van a tomar para mí? Ofrenda. Yo pregunto, cuando Dios les pidió ahí, ¿tenían ellos sí o no? ¿No los había sacado Dios con oro y con plata de allá de Egipto? Yo te pregunto a ti, si Dios te pide, ¿me vas a decir tú, hablando mentirosamente, que tú no tienes? ¿O me vas a decir que Dios no te ha puesto dinero en esta semana que pasó y en todo este resto del mes que pasó? Yo creo que todos ustedes, a ustedes y a mí, Dios nos ha puesto dinero en la mano. Es una mentira del diablo cuando usted dice no tengo. Eso es mentira porque usted siempre tiene. De hecho, yo pregunto, ¿ustedes desayunaron hoy? Si hubiera alguien que no desayunara hoy, ay, es que no tuve, pastor, vas a tener almuerzo. Por lo menos te estoy hablando la palabra de Dios para que te vaya, para que tu fe se vaya aumentando. Y a la hora que salgamos de aquí, tú digas, gracias, Padre, por el bitute, por el almuerzo, Dios. Pero mira lo que Dios dice en el versículo 2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí, ¿qué? Ofrenda, punto y coma, de todo varón que la diere obligadamente de su voluntad. Ese es un principio a la hora de dar. Usted tiene que aprender a dar voluntariamente. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis, ¿qué? Mi ofrenda. Capítulo 35. Es para que veas que Dios habla en la Biblia de ofrendas. Capítulo 35, versículo 4, versículo 5. Después saltamos al versículo 20. Amén. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Señor, lo que Jehová ha mandado. Mira lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre ustedes ofrenda, ¿para quién? Para Dios. Todo generoso, digan generoso. O sea, a Dios no le gusta la gente tacaña. A gente no le gusta, te voy a hablar de una frutica. Cuando dice, oye, este tipo sí es durazno. A Dios no le gusta la gente que le gusta el durazno. Mentira. A Dios no le gusta es cuando tú y yo somos duros. Digan balín. Dile al que está a tu lado, te desato de todo espíritu de balín. Di conmigo, balín, fuera. A Dios no le gusta la tacañería. Hello. A Dios no le gusta que tú seas una persona egoísta y mezquina. A Dios le gusta que practica la generosidad. Por eso Dios dice ahí, todo generoso. No vaya a venir el tacaño aquí, el generoso. Ya tú vas entendiendo cuando vas a darle una ofrenda a Dios. Tienes que darla voluntariamente. Tienes que darla generosamente. A Dios no le gusta que des por manipulación. A Dios no le gusta que le demos por obligación. A Dios no le gusta porque da bien con el pastor. A Dios no le gusta que yo cante para que me vean cantando. A Dios le gusta que yo le cante de corazón. A Dios le gusta que yo predique de corazón, no para que me vean, que yo sé. A Dios le gusta que la gente sea bendecida. ¿Me estoy explicando bien? ¿Vamos bien? Di conmigo, va bien, muchacho, va bien. Dilo. Sigue, porque te detuviste y ahora venía lo bueno. Amén. Ay, pastor, estaba bailando danza. Todo generoso, digan generoso. Dile al que está a tu lado, te declaro generoso por fe. Porque Dios sabe cómo eres tú. Amén. Dice versículo 5. Escuchen, Éxodo 35:5. Tomad entre vosotros ofrenda para Dios. Punto y coma. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda al Señor para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los que, dímelo más durito, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro. ¿A quién? Por ahí hay unos predicadores, aves de mal agüero, que dicen que el oro es del diablo. Y a Dios no le molestó cuando esta gente le trajo orégano. Cuando Dios ve el oro, dijo, gloria a mi nombre. El oro lo creó Dios, el oro no es del diablo. ¿Sabes qué es lo del diablo? Cuando tú coges los areticos y las cadenitas y vas para donde Peñaranda y los coges y los empeñas y terminas perdiendo. Aló, eso sí es del diablo. Pero nosotros los cristianos sabemos que la misión de Cristo también se logra con empeño. Estoy echando un chiste para el que vaya a comprar el casé. Para cubrirme en salud, vayan a decir, ese pastor le gusta empeñar. Dios me libre. Jamás me ha gustado eso. Para eso estoy honrando a Dios. Y todos presentaban ofrendas de oro a Dios. Verso 23. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía al Señor la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia, la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus qué, con sus manos, y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Verso 29. de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón que voluntario para traer para toda la obra que Dios había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda como voluntaria a Dios. Y vez tras vez Dios recalca, me vas a dar que sea voluntariamente. No me gusta que traigan nada aquí obligadamente o manipuladamente. No, a Dios no le gusta eso. Hello. ¿Me estoy explicando bien? Malaquías capítulo 1. Búscate Mateo. Y antes de Mateo está Malaquías. Para que lo encuentren más rapidito. Malaquías capítulo 1. Estamos hablando de lo más importante de las ofrendas. Ya leí con ustedes que Dios antes de pedir siempre le da a la gente. Siempre. ¿Qué hora tiene tu reloj? 10:40. Malaquías capítulo 1, versículo 6. ¿El hijo honra a quién? Yo pregunto, ¿ustedes creen que son hijos de Dios? ¿Qué es lo que Dios dice que hace el hijo? Honra al padre. ¿Y el siervo honra a quién? ¿Creen ustedes que Jesucristo es el Señor? ¿Creen que Jesucristo es el Señor de su corazón? Él dice, el hijo honra al padre y el siervo honra a quién? A su Señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi respeto? ¿Dónde está mi temor? Dice Dios de los ejércitos, a ustedes, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado mi nombre? ¿O en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis, el verbo ofrecer de ofrenda, en que ofrecen sobre mi altar pan inmundo o sucio, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Dios es como? Es despreciable. Así hay gente que cree que Dios es un Dios limosnero, o que creen que Dios es un Dios pidió, que cuando ellos dan las primicias o dan las ofrendas, ellos creen que le están haciendo un favor a Dios. Di conmigo, no importa la cantidad o el tamaño o cuán grande sea el dinero que yo vaya a ofrecer. Eso no es lo más importante. Pueden ser 1,000 pesos, pueden ser 500, una moneda de 50, pueden ser 1,000,000. En la ofrenda de Nissan pudieron ser 1,000,000, 2,000,000, 500,000, 300,000, 100,000, 150, 70, lo que sea. Lo importante no es la cantidad. Por eso te dije que vamos a hablar de lo más importante de las ofrendas, para que usted siempre lo tenga claro. Versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal que ciego para el sacrificio, Dios les hace una pregunta: ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecen el animal cojo o el que está enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. En estos días, preséntaselo a la alcaldesa Judith Pinedo, alias María Mulata, para que veas tú que te lo tira en la cara. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Y ustedes creen que la alcaldesa es más grande que yo? ¿Aló? O sea, recuerda que Dios está buscando en el corazón de los seres humanos, en tu corazón y en mío, el primer lugar. Di conmigo, no es asunto de billete. Aunque estamos hablando de billetes, porque eso es lo que más tú y yo necesitamos. Porque en la Olímpica no regalan nada. Ellos hacen promociones de 6 de la mañana a 10. El que llegue con el billete, corona. El que llegue pelado, tienes que robar. Y a Dios no le gustan los rateros. Aunque hay gente que su profesión es ratero. A un muchacho le dijeron: ¿y cuál es tu profesión? Ratero. ¿No te da vergüenza? No, no, yo trabajo por ratos. Yo soy ratero. Yo trabajo por ratos. Entonces Dios dice: preséntaselo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, antes de seguir ahí, vamos a leer versículo 8 otra vez. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. La Biblia de ustedes tiene cintica roja. Pon la cintica ahí del color que sea. La Biblia mía tiene dos cinticas. ¿Cuál quieres que le ponga? ¿La roja o la amarilla? Amarilla. Azul y rojo. Falta el azul. Vamos a leer un momentico en Deuteronomio 15, versículos 19, 20 y 21. Y regresamos ahí a Malaquías. Por eso te dije que pusieras la cintica. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Y el capítulo 15, lo más importante de las ofrendas. Estás ahí en Deuteronomio 15. Dice el versículo 19: consagrarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que vamos a consagrar? Todo primogénito, macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante del Señor tu Dios, ¿qué harás? Lo comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Dios escogiere. Y si hubiere en él que defecto, si fuere ciego o si fuere cojo, o hubiese en él cualquier falta, ¿qué es lo que no harás? No lo sacrificarás al Señor, que tu Dios. A Dios no le gustan las ofrendas tracatracas. Dios está diciendo: me vas a presentar algo, procura darme lo mejor. Malaquías capítulo 1, la razón de por qué Dios es así. ¿Saben por qué Dios exige lo mejor? Porque Dios te ha dado lo mejor. ¿Aló? Malaquías capítulo 1. Por eso es que Dios, cuando Dios les dijo ahí O preséntale el animal cojo a tu príncipe para ver si se agradará de ti. Dice en el versículo 9, ahora pues, orad ¿por qué? Por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis que agradarle? ¿Qué es lo que Dios va buscando en la ofrenda? Que sea una ofrenda agradable. ¿Cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién también hay de ustedes que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo que complacencia en ustedes, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano. ¿Qué? O sea, una de las cosas más importantes a la hora de ofrendar es que Dios pueda aceptar. Porque tú puedes dar 1,000,000 y Dios dice, este no me está dando como es debido. Este me está dando con una mala actitud. Él cree que me está haciendo el favor con 1,000,000 de pesos. A Dios, tú tienes que mirar en tu corazón. Cuando uno sabe, cuando Dios acepta la ofrenda de uno. Lo más importante de las ofrendas es lo que dice ahí, ¿ve? Yo no voy a aceptar de la mano de ustedes ofrenda, porque yo no me complazco en ella. Lo maravilloso es que Dios nos diga como Abel, que miró Dios a Abel y a la ofrenda suya, y miró Dios a Abel y a su ofrenda ¿cómo? Con agrado. A Dios le gusta que la ofrenda, me hubiera gustado traer una parrillita aquí, ¿ve? Y poner una carnecita, un lomito fino. Y a Dios le gusta el lomito ese. ¡Qué rico! O sea, a Dios le gusta que tu vida sea una ofrenda agradable. A Dios le gusta que tu billete, tu dinero, mi dinero, le sean a Dios olor fragante. Mira, si tan importante no es, si no es tan importante lo que Dios nos está hablando en esta mañana, que Dios pone la ofrenda en el mismo nivel que el sacrificio de Jesús. Así como el sacrificio de Jesús fue olor fragante, Dios ve la ofrenda como un olor fragante. ¿Aló? A Dios no le gusta que la gente le dé a regañadientas. A Dios no le gusta eso. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Voy bien. Ya vas comprendiendo qué es lo más importante a la hora de dar. No es cuánto damos, es cómo lo damos. Y cuando tú lo vas a dar, tú antes de darlo, tú miras a quién es que le vas a ofrecer. Y cuando tú dices, no es que le voy a dar al Dios de dioses, al dueño del oro y de la plata, entonces ya tu actitud tiene que ser distinta. No le vas a dar a cualquier pelagato. De hecho, Dios dice en el Salmo 50, si yo tuviera hambre, yo no te lo diría a ti. ¿Por qué? Porque mío es el mundo, la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él hay. ¿Me estoy explicando bien? O sea, mira cómo termina la cosa ahí. Mira el verso 10. El verso 11. O vamos a leer 10. ¿Quién también hay de ustedes que cierre las puertas? Yo no sé quién abrió las puertas hoy aquí. Eso no es por gusto. Dios ve la actitud también a la hora de abrir la puerta. ¿Aló? Con ganas de meterle una pata a la puerta. ¿Por qué no la abrió el pastor? ¿Aló? A Dios le gusta que cuando vas a lavar la silla, la laves con gozo. Que si vas a trapear, trapea con gozo. Si vas a hacer las empanadas, hazlas con gozo. Pero yo las hice el domingo pasado, vuélvelas a hacer hoy. ¿Aló? Si vas a predicar, predica con gozo. Si vas a cantar, canta con gozo. Aló, lo que vayas a hacer, hazlo con gozo y hazlo para el Señor. Porque Dios dice, también, ¿quién hay de ustedes que cierre las puertas o que las abra o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en ustedes porque ustedes hacen las cosas de mala gana. Ustedes las hacen sirviendo al ojo. Ustedes no las hacen para mí. Es igual que Dios le dijo al pueblo de Israel en Isaías 29, no lo busque. En Isaías 29 Dios le dijo a través del profeta Isaías, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Que tú puedas hacer las cosas para Dios de una manera mejor cuando el pastor no está. Porque el que multiplica es Dios. El que recompensa es Dios. Que lo hagas con agrado. Me gusta. Lo estoy haciendo para el que dio su vida por mí. Quiero serle fiel a Él. ¿Aló? Por eso es que Dios les está reprendiendo ahí. Yo no tengo complacencia en ustedes. Dice el versículo 11. Porque desde donde nace el sol hasta donde se oculta, ¿cómo dice Dios que es su nombre? Grande. Es mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda como limpia, impecable. Pon el dedito ahí y lee Génesis 8:20 y regresamos ahí. Pastor, ¿por qué me pones a leer tanto la Biblia? Porque Dios quiere que crezcas en el conocimiento de Él, para que cuando vayas a hacer las cosas, tú sepas cómo hacerlas y por qué hacerlas. A Dios no le gusta la religiosidad. Génesis 8:20, y edificó Noé un qué, un altar, ¿a quién? A Dios. Y tomó de todo animal que limpio o puro, y de toda ave limpia. ¿Y qué hizo? Y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Dios. ¿Qué fue lo que percibió? Eso es lo que Dios busca en la ofrenda, ¿ves? Percibir olor que grato. Malaquías capítulo 1. ¿Me estoy explicando bien? Sí, pastora, y todo lo que hemos leído está bien. Malaquías capítulo 1. Versículo 11, otra vez. Porque desde donde el sol nace hasta donde éste se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Y ustedes lo habéis profanado, lo habéis ensuciado, cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Cuando decís que su alimento es que es despreciable, habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano?, dice el Señor. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Dios lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Dios de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Es mejor que si le vas a dar a Dios, le vas a dar los 500 pesos, dárselos como es debido, sabiendo que Él es grande, que tú puedas decir: todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te doy. ¿Aló? Dios no necesita. ¿Aló? Dios te está enseñando es cómo es que es la cosa. A Dios se le sirve bien, con excelencia. Filipenses 4. Versículo 10. A Dios le gusta que le sirvamos con excelencia. Dice versículo 10: en gran manera me gocé en ¿quién? En el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos. Pero a ustedes lo que les faltaba era la oportunidad. Dice el apóstol Pablo, e igual que lo digo yo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Diga conmigo: a contentarse, a estar contento con lo que uno tiene ahora. Eso se aprende. Hay gente que se queja por lo que no tiene, y su vida es una continua queja por lo que no tiene. No tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, me falta lo otro. En vez de estar agradecidos con lo que tienen. Tienen camisa, tienen blusa, estén contentos con eso. Ay, pero es que no tuve para lavarme el cabello. Seguro que te lo mojaste con agua. Está contenta con el agua. Está contenta con el jabón, aunque sea de perro. Jabón coco, jabón azulín, jabón de olor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Taca, taca, taca, taca. ¿Aló? Ay, pero es que la blusa ya está viejita. Dale gracias a Dios, contenta, porque casi, casi está llegando la nueva. Pero estás alejando la nueva cada vez que te quejas por la vieja. Cada vez que dices: esta blusa vieja ya no me gusta, y la nueva estaba llegando y se aleja. ¿Aló? Pastor, ¿es verdad? Haz la prueba. Pruébalo. Comienza a quejarte. Este arroz, todos los días arroz. Cuidado que te cae la crisis del mundo. ¿Ah? Cuidado, que dicen que el arroz está escaso, y tú quejándote con el plato de arroz que Dios te pone. Cuidado, que te cae tu manta negra para que te quejes con gusto. ¿Aló? Es que este bendito trabajo, ya estoy aburrido con este trabajo. Y Dios dice: más fuerte el trabajo. Aló. Quéjate para que veas tú cómo sufres. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, no a conformarme, a contentarme, cualquiera que sea que mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. ¿Estoy qué? Enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero yo he aprendido el secreto, y Dios quiere que alguno de ustedes lo aprenda. El secreto, dice, es que todo lo puedo en Cristo, en la unción del ungido que me fortalece. ¿Para qué es que Cristo me fortalece? Para que aprenda a atravesar cualquiera que sea mi situación. Para que yo esté fuerte como el roble a la orilla.